Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos conectados en la 100.9 en Cultura FM, en 940M y en nuestra página web www.radiocce.com.es. Todos los medios donde ustedes diariamente nos siguen con todas nuestras entrevistas y el trabajo que desarrollamos, contándoles siempre las actividades artístico-culturales que se desarrollan en la capital, en las ciudades del país y en el mundo, por supuesto, con todo lo que conlleva el arte. Y ahora que no se han dejado las actividades con esta pandemia que estamos viviendo, pero ahora todo el trabajo digital los llevamos también a ustedes a través de nuestras pantallas y a través de nuestras dos frecuencias. Vamos a hablar de una exposición que vamos a tenerla precisamente con lo que hacíamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana normalmente, pero ahora digitalmente vamos a tener las obras del maestro Rafael Gutiérrez. Queremos presentarles a nuestros invitados. Tenemos a la magíster Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le agradecemos, Patricia, por acompañarnos esta mañana. Tenemos al ingeniero Guillermo Montoya, director del núcleo de Chimborazo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por supuesto al creador de las obras de las que vamos a hablar junto a él en esta mañana, Rafael Gutiérrez. Su exposición se denomina Travesías de un Creador, precisamente del maestro Rafael Gutiérrez. Gracias a los tres por acompañarnos. Vamos a dialogar en estos minutos sobre esta obra interesante que se va a presentar en nuestra institución. Patricia, empezamos con usted. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Y qué siente la Casa de la Cultura de seguir con este trabajo virtual, con las exposiciones de ahora presentándolas y con el trabajo del maestro Rafael? Buenos días, Patricia, bienvenida. Muy buenos días, Alex, gracias por esta posibilidad de llegar hacia la ciudadanía. Un saludo efusivo para Guillermo Montoya, director del núcleo de Chimborazo, y también para el maestro Rafael Gutiérrez. Bueno, la Casa de la Cultura y los museos estamos empeñados en seguir promocionando el arte nacional. Y es por eso que ahora esta exposición es una exposición muy importante, porque no solamente vamos a conocer la vida, la obra, la estética de uno de los pintores que a mí me conmueve de manera extraordinaria, un nuevo proyecto de los museos y de la Casa de la Cultura, que es la Galería Nacional Virtual. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos como museos? Dar a conocer y abrir una puerta a los artistas plásticos de todos los núcleos provinciales para que su obra no sea únicamente valorada, reconocida, aplaudida dentro de sus provincias, sino que sea conocida a nivel nacional. Esto es un aporte para los artistas, pero creo que es un aporte mayoritariamente para la ciudadanía. Todos merecemos conocer la obra que vamos a presentar esta noche, todos merecemos sensibilizarnos, todos merecemos estremecernos con las propuestas pictóricas, escultóricas, de dibujo, de fotografía, en todas las manifestaciones de artes visuales que el museo está proponiendo y que arrancamos en esta noche a través de esta Galería Nacional Virtual. Claro, ¿cuáles son los fundamentos con los que nace esta galería virtual que ustedes lo destacan, que son parte del trabajo que se ha venido haciendo? Hay que destacar que la Casa de la Cultura Ecuatoriana no paró desde que inició la problemática de la pandemia a mediados del mes de marzo, y ahora, luego de ya casi 4 meses que vamos a cumplir de este problema, estas exposiciones continuaron, de Patricia, decíamos, con la presencia del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el director encargado, en este caso Guillermo, que nos acompaña, por supuesto el artista, que es el principal del trabajo que se presentan acá, ahora con esta galería que usted destaca. En realidad es el acercarnos, es el hermanar a todos los núcleos provinciales con la Casa Matriz. Tenemos una relación fabulosa con todos los directores, y yo considero que este proyecto tiene que tener una fuerza impresionante, porque no solamente estoy proponiendo que se realice durante el tiempo de la pandemia, es decir, cuando no podamos realizar las exposiciones en vivo y en directo en la Casa de la Cultura. Yo estoy proponiendo que esta galería se quede abierta, o sea, que sea un proceso de difusión, que sea un proceso de promoción que tanto necesita el artista ecuatoriano. Hay muchos artistas, como en el caso de Rafael, que su vida la han dedicado al arte, o sea, su única forma de trabajar, su única forma de vivir ha sido el arte. Y creemos que la Casa de la Cultura está en esa tarea importante, que es de promocionar su trabajo y darlo a conocer, no solo a nivel nacional, porque conocemos que las plataformas de la Casa de la Cultura, que tienen un número importante, un número potente de visitantes, no solamente son de Ecuador, sino de otros países. Entonces sí es importante que nosotros podamos proporcionar estas herramientas para que los artistas sean conocidos y sea difundido su valor estético, su sentimiento y su corazón, porque sabemos que la obra de arte responde más que nada a una sensación del espíritu del creador. Perfecto. Eso es lo que entendemos como la Galería Nacional Virtual y este proceso que se forma en la Casa de la Cultura, que se gesta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como destaca Patricia Noriega, la directora de museos de nuestra institución. Le damos el paso a usted, Guillermo, le agradecemos por la compañía, le decimos buenos días. ¿Qué sensación tiene también de esta importante exposición? Bienvenido. Sí, muy buenos días con todos. Sí, lo que podemos nosotros manifestar es complacencia por este edificante emprendimiento que ha logrado ejecutar ya la sede nacional. Creo que en la medida que nosotros hemos visto la necesidad de buscar otras vías alternativas para continuar con el trabajo institucional, la aplicación de las tecnologías disponibles ha sido un mecanismo que en realidad nos abre muchas posibilidades. Como habíamos manifestado siempre en las reuniones que hemos tenido en Junta Plenaria, el sector, el segmento de la sociedad ecuatoriana que quizás ha sido más afectado por toda esta crisis sanitaria ha sido el sector de los artistas y gestores culturales, porque ante la imposibilidad de realizar los trabajos con la presencia de públicos, prácticamente se les cerraron todas las posibilidades de trabajo, de poder ganarse un recurso económico que les permita subsistir. De la sede nacional, como ente articulador de las casas de la cultura a nivel nacional, ha logrado integrar en un propósito que conlleva una cobertura nacional de todas las provincias, donde los exponentes más relevantes de la plástica de cada territorio puedan también tener un espacio de difusión de su obra. Perfecto. Maestro, queremos darle la palabra a usted. Entonces, hemos escuchado a nuestras autoridades, a la señora directora de museos, a Guillermo como autoridad del núcleo del Chimborazo. Y ahora queremos hablar con usted. Destacamos nada más parte de su biografía, de su trayectoria, ¿no? Decimos primer premio del sexto Salón de Artes Plásticas de Riobamba 2010, reconocimiento del Congreso Nacional de Labor Artística año 2001, primera mención del Concurso Nacional de Dibujo del Ilustre Municipio de Quito. Además, queríamos destacar esta frase del director del núcleo de Chimborazo, además, ¿no? Que usted, pese a ser arquitecto, sus creaciones son de gran aporte a la plástica nacional e internacional por su dedicación precisamente a este arte. Maestro, gracias por acompañarnos. Lo vamos a tener en la noche, por supuesto, en su inauguración, pero queremos aquí tener sensaciones para nuestro público de lo que será su exposición, que la vamos a presentar con todo el gusto y por supuesto destacando su trayectoria. Bienvenido, buenos días. Gracias, señor periodista. Saludo cariñoso a Guillermo. Justamente hablando con mis hijos, les decía que me sentía un privilegiado más de tener esta oportunidad que me brinda. Ustedes han manifestado la necesidad de difusión del arte de los artistas en todos los niveles. Es importante, necesaria. Lamentablemente, esto por los malos gobiernos, la mala atención hacia esta área de la cultura, que es tan importante y vital, nos ha hecho un poco ser relegados. Pero nosotros, con esa inquietud, como manifestaba Fati, de que esa sensibilidad que tenemos y la observación que tenemos, nos hace que luchemos y nos sintamos prácticamente muy felices, lo digo por mí. Es una tarea que nos invita a la reflexión. Es una tarea que ahora, precisamente por las crisis que atravesamos, es una manera de una vacuna, una inyección para salvar en algo a la gente que vivimos con problemas. Es precisamente la actitud, la acción que toma la Casa de la Cultura en primer lugar, que nosotros luchemos con más ahínco. Y la propuesta del artista que viene desde el nacimiento, en mi caso, hace de que esta satisfacción que estoy teniendo, los productos que van naciendo, se fortalezcan más. A pesar de mi edad, todavía creo que me queda mucho que cumplir para poder garantizar una plástica que sea en beneficio de la ciudad, del país. Perfecto, maestro. Son 42 obras las que se han seleccionado para presentar su trabajo y por supuesto que tienen representatividad de lo que es paisajes, de arquitectura y cosmovisión de la ciudad de Riobamba. ¿Qué detalles le agradaron a usted? ¿Por qué seleccionar a nuestra Sultana de los Andes de Riobamba precisamente para este trabajo? Bueno, yo prácticamente casi mi vida completa he vivido aquí. Yo soy de origen manabita. Allí crecí, estuve hasta la escuela. Nunca me imaginé, sino a través del viaje que tuvimos con mis padres a esta ciudad, recibir un impacto que me conmovió hasta ahora, de ver otra geografía, otras culturas, otras gentes. Y eso definitivamente trascendió y determinó a lo que yo hago. Es decir, el hecho de que yo haga por costumbre el tema cultural de patrimonio, también tiene que ver el hecho de que, como arquitecto, tengo esa facilidad de la perspectiva, de una visión panorámica, donde capto toda esa emoción, capto todas esas vivencias, y es fácil transmitirlos al lienzo, a los materiales que uno pueda gozar cuando trabaja. Esto también determinó para que cuando yo de niño coja el barro maleable de la silla de Manalí y acostumbraba a hacer mis mismos juguetes, es decir, esa parte sensible, romántica, parte desde ese principio. Y estoy todavía, me dedico básicamente a lo que es el arte. La arquitectura no me llena. He trabajado muy poco en ese tema, pero sé de arquitectura. Pero más feliz me hace estar en lo que estoy. Perfecto, maestro. Ese ha sido su análisis de lo que es su trabajo. Destacamos acá precisamente lo que son sus obras. Hay que decir que no solo está la ciudad de Riobamba, sino otras ciudades, y destacamos también, usted decía, ¿no? Usted es de origen manabita y en sus cuadros estarán presentes otras ciudades del país y bellos paisajes que usted nos va a presentar. Sí, pero precisamente decía de que el artista debe cambiar, la necesidad que se involucre más. Y no necesariamente tiene que dedicarse a esa temática. El entorno, las realidades que vivimos, nos hacen reflexionar por otra temática, por otros estilos. Precisamente, también hago obra que no la difundo precisamente en otros temas de más consolidación, creo yo, y que esa obra sí repercute. Perfecto. Patricia, nos trasladamos nuevamente hacia usted para... Hemos tenido siempre, a lo largo de todos los años en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las presentaciones de diferentes artistas. Y acá, con el maestro Rafael, se da este detalle, ¿no? Siempre contamos la vida atrás del artista y él hablamos de su profesión de arquitecto, pero la pintura, la plástica, siempre pesa más en actividades que se realizan con los artistas y él nos está contando ya su historia. Eso es parte de lo que a diario tiene la Casa de la Cultura con estos artistas que se presentan en nuestras salas. Así es, querido Alex. Yo lo conozco desde hace muchos años porque yo soy de la provincia de Chimborazo y sus obras realmente para mí son espectaculares, son fabulosas. Me parece súper interesante, como ha dicho el maestro, que él haya empezado también a expresar su preocupación en este tiempo de pandemia. No solamente vamos a ver sus obras maravillosas desde el punto de vista arquitectónico de las ciudades, sino que también hay ya una propuesta conceptual en la problemática actual del COVID-19. Maravillado con las obras que he visto, se ha hecho un trabajo de curaduría con el contingente de Juan Luis Sigüenza y yo hemos trabajado en esta curaduría y es como vamos a trabajar conjuntamente para poder presentar las exposiciones que desde esta noche se van a realizar todos los miércoles. Estaba agradecer a Rafael, agradecer a Guillermo por la apertura, porque sin el apoyo de los directores de los núcleos provinciales no podríamos desarrollar este proyecto. Me parece una cosa lindísima lo que está ocurriendo y cuento a toda la ciudadanía que estoy comunicándome con los directores y ya tenemos una calendarización de aquí hasta unos 2 meses más o menos. Estamos trabajando en el proceso de calendarización, pero me he dado cuenta que los directores de núcleos están interesados en mostrar lo mejor del arte de su provincia. Perfecto. Señor director, vamos nuevamente hacia usted para consultarle su criterio sobre los detalles, las particularidades, cada elemento que tienen las pinturas del maestro Rafael Gutiérrez y, por supuesto, usted cercano a todo lo que es Chimborazo y con las pinturas que el maestro nos presenta en esta noche. Su criterio, Guillermo, por favor. Bueno, Rafael Gutiérrez, como todo artista, ha sido capaz de evolucionar, basado obviamente en sus épocas espirituales. Una primera motivación, obviamente, por su conocimiento académico de arquitectura, fue registrar paisajes urbanos de Riobamba y otras ciudades importantes del país. pero no solamente se quedó ahí, sino que integró el paisaje natural, el paisaje patrimonial, que también es un ícono de identidad de cada uno de los rincones de la patria. Una posterior motivación lo ha llevado a incursionar, como él ya señalaba, en asuntos de interés comunitario, de interés universal, como el caso del calentamiento global, los problemas ecológicos, y ya internamente en el Ecuador, pues tratar de motivar reflexiones sobre lo que es la corrupción, sobre lo que son problemas comunes, como este reciente de la crisis sanitaria. En definitiva, yo creo que el trabajo de Rafael Gutiérrez no ha sido solamente un espejo de su propia realidad espiritual, sino que ha devenido como una energía profética, vivificadora de lo que puede ser y lo que se puede hacer en torno a nuestras propias realidades, de nuestras propias aspiraciones comunitarias. Perfecto. Maestro, queremos cerrar esta entrevista con sus obras, maestro, con la presencia de nuestras autoridades y con todos los elementos que siempre conllevan una fiesta cultural, como la denominamos en las exposiciones de cada maestro, y ahora con el trabajo particular de usted y estas 42 obras para todo el público. Sí, primero, enfatizar el hecho de que quienes conforman la Casa de la Cultura, yo he sido testigo absoluto de que sufren la limitación económica, se les recorta el presupuesto, se vive con las justas. Repito, la cultura es el elemento básico del desarrollo de los pueblos, de ahí parte todo. Soy testigo, cada vez que hay reuniones o eventos, veo que mucha gente tiene derecho a reclamar. Necesitamos la difusión, necesitamos que nos promuevan. Mucha gente joven queda frustrada, pero insisto, los malos gobiernos, los gobiernos de turno, no han hecho absolutamente nada. Y son nuestras posibilidades, la autogestión a través de quienes hacen cultura y las posibilidades de hacerlo, hace de que reclamemos con ganas. Pues bien, en este panorama nosotros, como artistas, somos optimistas. Somos optimistas a ese cambio y creo que sí va a haber ese cambio. Las nuevas generaciones tienen otro pensamiento y otra actitud, así lo percibo yo. Eso da salud mental y espiritual. Perfecto. Amigos, entonces hemos conocido de la obra Travesías de un Creador junto al maestro, precisamente que nos ha acompañado aquí, Rafael Gutiérrez, y nuestras autoridades, el ingeniero Guillermo Montoya, director del Núcleo de Chimborazo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Noriega, directora de los museos de nuestra institución, y el maestro Rafael, como ya decíamos. Les agradecemos a los tres, un abrazo a los tres y muchas gracias a nombre del noticiario Zona Cultura. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.